Bueno, y vamos a seguir con la información y les comentamos que trabajadores de la autopartista Lear denuncian despidos y esto lo produjeron en un comunicado, lo denuncian a través de un comunicado de prensa. La comisión interna y trabajadores de Lear denuncian que el pasado viernes 27 se produjeron despidos masivos en la autopartista Pacheco en la provincia de Buenos Aires. Y estamos en diálogo ya con Rubén Matu, es delegado de la autopartista. Hola Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día para ustedes, o no tan buen día, no sé cómo lo pueden calificar. Contanos cuál es la situación en estos momentos de los trabajadores del IAR. Sí, mira, luego de más de un mes de suspensiones ilegales, donde primero la empresa decidió suspender a 330 compañeros por tiempo indeterminado y con un 75% del salario. Luego de que el 17 de junio suspendiera a todos estos compañeros, sin goce de sueldo, y también de que el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo de Nación, al cual nosotros hicimos la denuncia correspondiente, nos diera la razón, dictando que. Perdón, que las suspensiones eran ilegales porque la empresa no llevó adelante los pasos necesarios para suspender masivamente como lo había hecho. El viernes nos encontramos con que teníamos 20 compañeros de turno mañana que no ingresaban a planta, y en el transcurso de las horas y de los días nos encontramos con que tenemos cerca de 100 compañeros que están despedidos. No sabemos si van a ser más, pero tenemos hasta el momento estamos manejando ese número. Yo creo el personal que van a seguir despidiendo, van a caer más telegramas. En el marco de que la empresa, o perdón, de que el gobierno nacional da créditos a las finales, a los autoportistas, lanza planes como la Procreauto, incentivando a las empresas para que justamente no haya despidos acá en la industria automotriz. Con respecto a eso, acá en Lear acaban de despedir a 100 compañeros o más, despidos masivos, con causa. Además, la empresa decidió despedir a compañeras que son madres solteras, a compañeras que tienen hijos discapacitados, a compañeros que también tienen hijos discapacitados, a compañeros que son sostenes de familia, a compañeras y compañeros que son estimados por los altos ritmos de explotación a los cuales nos somete Lear día a día. Lear no reparó en diferencias políticas, religiosas, ideológicas. Lear discriminó en forma, perdón, despidió en forma indiscriminada, y justamente nosotros hoy estamos llevando adelante acciones dentro de planta, estamos llevando acciones fuera de planta, donde ganamos los medios, ganamos la amplia repercusión a nivel nacional, creo yo. Denunciando todo esto porque nosotros los trabajadores acá no vamos a permitir que monopolio como Lear, que facturó el año pasado a nivel global, con las ofertas 26 filiales que tiene, 16.000 millones de dólares, acá en Argentina, decía, 200 compañeros casi sin cobrar un peso, lo que implicaría Lear, solamente para Lear, si Lear no despidiera a ningún compañero, 1.600.000 pesos, 1.600.000 pesos, que sería un 0,00125% de su facturación anual. La verdad que no entendemos mucho lo. Ah, en realidad sí entendemos. En realidad sabemos que Lear nos intenta llevar a niveles de protección a un hombre, como lo hace, no sé si llegar al colmo, como en Honduras, que en Honduras, por ejemplo, los Estados Unidos obligan a usar pañales. Pero sí sabemos que nos quiere explotar y exprimir un poco más. Rubén, ustedes antes de esta situación nos contaban, habían denunciado al Ministerio de Trabajo estos suspensiones ilegales. ¿Cuál es la reacción del Ministerio de Trabajo frente a esta ya concreción de más de 100 despidos, como nos contabas? Sí, mira, hasta ahora nosotros tenemos un dictamen a favor de parte del Ministerio de Trabajo. Fue cuando nosotros presentamos la denuncia por las suspensiones que llevaba adelante Lear. El Ministerio no dio la razón, pero no puede intimar a la empresa porque justamente nuestro sindicato, que se les mata, ya se presentó a ratificar el mismo dictamen del Ministerio de Trabajo de Nación. Nosotros al día de hoy vemos que nuestro sindicato les mata, no ya hace más de un mes que venimos con este problema, no ha hecho nada. Tenemos que hay cierta pasividad y esperamos que el sindicato se ponga a la casa, porque no se puede tolerar luego del toque de auto y de todos los incentivos para cuidar la fuente de trabajo y la industria, o por lo menos la mano de obra argentina. Acá hay despidos masivos, como te decía. Lear produce mazos eléctricos para Ford, Lear Pacheco. Uh-huh. Nosotros hacemos electricidad de Focus y de Ranger, y nosotros venimos produciendo 460 unidades, veníamos produciendo del 13 de enero hasta el día 27 de mayo, que es cuando inician las suspensiones. Uh-huh. Mientras Ford venía produciendo 530 unidades, veníamos abajo. Luego del 27 de mayo se profundiza la caída de la producción acá en Lear. Mientras Ford sigue produciendo lo mismo, 530 unidades, y tiene planes de aumentar los ritmos de producción para los próximos días, donde planean llevar a 600 unidades diarias. Nosotros no estamos proyectando producir ni la mitad de lo que hace Ford. También lo que denunciamos no son solamente los despidos, creo que también lo que denunciamos es que acá hay una exportación de mazos donde Ford está sustituyendo nuestro trabajo. Creemos que justamente con todos los planes y los incentivos del año pasado y todo, después de luego 10 años de crecimiento, luego de tantas ganancias que obtienen estas patronales, acá hoy a nosotros se nos está dejando sin trabajo con excusas ridículas como bajo rendimiento, cuando hay compañeros que tienen legajos intachables. Uh-huh. Hay compañeros sin faltas y, como te decía, compañeras que están embarazadas. Es un ataque brutal, y esperamos una pronta intervención de los directivos de nuestro sindicato, porque lo único que queremos nosotros es conservar la fuente de trabajo y que ninguna familia pase hambre. Seguro. Rubén, contanos cuáles son las acciones que están llevando adelante tanto dentro como fuera de la fábrica para pedir la reincorporación de estos trabajadores. Mira, en este momento estamos de paro dentro de la fábrica. Afuera de la fábrica se realizó el listo, ahora están los compañeros acampando, vamos a lanzar un acampe. Y algo que también quería denunciar es la intervención, o por lo menos la militarización de la zona, ¿no? Hoy hay muchísima gendarmería, ahora están apostados de vuelta nuevamente como un mes atrás sobre un carril de Panamericana, cosa que el día 30 de mayo, si no me equivoco, o fue el 29, por el gran operativo desplegado por gendarmería a cargo de Ministerio de Seguridad de la Nación, provocaron la muerte de un motociclista. Abrieron la puerta del lado del segundo carril de Panamericana, ese día llovinaba, el motociclista por estando patinó, cayó el asfalto y lo pisó un camión. Y ahora de vuelta están de la misma manera. Me parece que es una locura que se manejen de esa manera. Está lleno de policía bonaerense, está infantería de la provincia de Buenos Aires, están dentro de la planta, no están recorriendo las líneas, pero sí están en la instalación o dentro del predio de la empresa. Y me parece que eso no puede ocurrir nuevamente, no podemos naturalizar eso, porque sabemos bien lo que pasó en nuestro país hace 30 años, en el 76, donde fábricas como la Ford, por ejemplo, amanecieron militarizadas con el Ejército Nacional, y después se chuparon varios compañeros, los torturaron entre los pinchos de la Ford. Y me parece que no se puede permitir justamente un gobierno que lleva la bandera de los derechos humanos no puede actuar de esta manera. Seguro. Bueno, Rubén, nosotros vamos a estar hasta las 12 del mediodía, como te comentábamos recién, con la información aquí desde la Red Nacional de Medios Alternativos, así que cualquier novedad seguramente nos vamos a volver a comunicar con ustedes. Muchas gracias por tu tiempo y el testimonio, y vamos a seguir este tema. Dale, muchas gracias. Saludos. Hasta pronto. Este tema pase de moda, no como cambalache, que bien actual.